Señor, venía a mi corazón, hermano, para este día, dentro de todas las facetas y las cosas que hemos estado observando durante todo este tiempo. Y algo me decía, hermano, si el mundo no se cansa de hablar de lo mismo, nosotros no nos vamos a cansar tampoco de hablar de lo mismo, que es de la verdad de la palabra de Dios. Amén, hermano. Si el mundo no se cansa de vociferar y decir y maldecir y de cierta manera, hermano, señalar al pueblo de Dios, nosotros no nos vamos a cansar de decir la verdad que está en la palabra de Dios. Y dado ese hecho, hermano, mirando así en la palabra, me encontré con un personaje que todos conocemos aquí. El personaje de Pablo, el apóstol Pablo. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pablo tuvo momentos difíciles. Y él tuvo un pueblo difícil muchas veces para corregirlo o para instruirlo. Y en este caso, el pueblo de Corinto, los corintios, era un pueblo, hermano, un poco difícil. Tenían muchas costumbres paganas. Tenían muchas costumbres que no le agradaban a Dios. Pero sabe una cosa, cuando él le escribía, aún a los que le escribía, algunos decían de él, fíjate lo que él dice en la palabra o como escribe, no es lo mismo como cuando lo vemos personalmente. O sea que en cierta manera, hermano, si Pablo no llega a tener una autoestima buena, Pablo no hubiera hablado como ha hablado en todas esas epístolas que él escribió. Porque a Pablo lo señalaban porque se entendía que era una persona bajita, a lo mejor no de un buen parecer, que no tenía mucha elocuencia, y lo vamos a ver en las Escrituras. Era una persona que no le prestaba mucha atención, no llamaba mucho la atención, no era a lo mejor, bueno, llegó un momento, hermano, que dice la palabra, que uno decía, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy del otro y del otro, empezaban a discutir, porque no, a mí me gusta más como predica aquel, no, porque, ¿sabes?, se para y tiene una postura, y tiene una forma de hablar, ¿verdad?, que eso me llena, y yo cuando voy a oír a ese hombre o a esa mujer, me gusta porque yo siento como el poder de Dios se mueve. Aleluya, santo el nombre del Señor. Y yo miraba eso, hermano, y yo decía, ¿qué cosa? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo, de momento yo oigo la radio y usted puede oír personas que tienen una voz, hermano, que cuando hablan, tiemblan los cielos con la tierra. Y cuando usted ve a esa persona, cuando usted ve a esa persona, usted ve una cosita así, caminando. Pero eso era lo que estaba hablando por allá. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Pareció que era un marcianito. Y tenía una voz, hermano, potentísima. Pero sin embargo he visto otros casos de una persona bien corpulenta, bien grande. Y cuando habla, casi ni se le entiende. O sea que si fuera por eso, ¿verdad? Pues marcaríamos tal vez el mensaje o lo que esa persona trae. Eso le pasaba a Pablo, hermano. A Pablo le pasaba eso. Ellos lo medían. Cuando él escribía y él escribía tantas cosas que nosotros vemos en la palabra, palabras, hermano, de corrección, de dirección. Pero cuando lo veían personalmente, no les estimulaba. Mire qué tremendo, ¿verdad? Pero vamos a la palabra, hermano. Vamos a ver si eso que estoy diciendo, ¿verdad? Y cómo lo podemos ver en el libro, en la epístola a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10. Precisamente un momento donde Pablo tenía que hablar, de cierta manera, defender su ministerio, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, vamos a verlo desde el punto de vista de cómo nosotros como creyentes tenemos que defender nuestra postura de creyente y tenemos que defender lo que es de Dios. Y estos han sido unos momentos y unos tiempos de mucha lucha para la iglesia. Ha sido un tiempo, hermanos, de lucha para el pueblo de Dios. Porque son los momentos, hermanos, donde se ha levantado un pueblo pagano, mundano. Cuando hablo de mundano, estoy hablando de personas que se rigen por lo que creen que sobre la faz de la tierra, pero no mira lo que rige la palabra de Dios y lo que Dios establece. Y en el capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor, y le voy a estar leyendo, hermano, en la versión, la Biblia de las Américas. Por eso usted puede ver que algunas cosas son un poco diferentes a lo que usted tiene escrito, pero tiene el mismo sentido. Pero aquí, hermano, me gusta leer porque como que amplía un poquito más el conocimiento. Santo el Señor. Dice la palabra del Señor. Y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo, que soy humilde, cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda, y mire bien esto, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras. Pero mire esto, hermano. Pero la presencia física es poco impresionante. Y la manera de hablar, menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no nos hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo, no gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino que teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros para anunciar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de vosotros y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella hay verdad. Gracias, Señor, porque en ella conocemos la dirección, Padre amado, que tú quieres que tengamos y que podamos caminar. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Fíjese que lo que hemos estado hablando y lo que le he estado hablando sobre el apóstol Pablo, él en estos escritos está siendo señalado, pero a la misma vez acusado. Y en esta manera, de esas acusaciones que él tiene, la primera que él le acusan, y puedo hablar de tres acusaciones que le hacen a Pablo, y él habla conforme a su ministerio, y una de ellas, la primera, habla de que Pablo es cobarde. Y dentro de lo que está hablando, están hablando de que él, cuando habla, dice, yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para cuando, con vosotros cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Y más allá en los versículos 9 al 11 dice, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas, porque ellos dicen las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Muchas veces, y nosotros como pueblo de Dios estamos en este tiempo, pasando, hermano, por un momento difícil, pero a la misma vez podemos decir que es un momento donde la iglesia y nosotros como pueblo de Dios nos podemos identificar con lo que hemos creído y lo que somos. El pueblo de Dios, hermano, y la manifestación del lunes pasado cuando estábamos allí, en un momento dado, y quiero hacer un pequeño recuento porque hubo un momento donde pudimos ver algunas cosas. Cuando ya nos estábamos acercando a los predios, al lugar donde iba a ser esta manifestación, precisamente el vehículo donde andábamos, la guagua, y ya estábamos cogiendo la Fernández Juncos y ya estábamos caminados, nos encontramos con la marcha opuesta. Las personas que defienden lo que consideran el matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer. Y esta manifestación estaba caminando. Empezaron a sacar y a gritarnos que íbamos en la guagua. Nosotros también creemos en Dios. Algunos se paraban al frente de la guagua como que estaban buscando algo para impedir que la guagua pudiera seguir caminando. Yo les decía a los hermanos, no se dejen intimidar de nada de esto. Quédense tranquilos, porque lo que quieren es provocar. Todo el mundo tranquilo, tranquilo. Seguimos, hermano. Y en todo ese momento, hermano, lo que oíamos eran voces. Y voces gritándole y gritándonos allí. Dentro de la ponencia que hubo y los hermanos que trajeron las palabras, hermanos, que son verdaderas y palabras que nos unen como pueblo, no solamente por el hecho religioso, sino porque nosotros sabemos lo que constituye una familia. Nosotros sabemos lo que constituye el ser una familia. La familia en este tiempo se trata, hermanos, de socavar. Se trata, hermanos, de derrumbar. Porque el enemigo de las almas sabe que este es un tiempo donde pueda hacer esa, donde pueda socavar y pueda de alguna manera tergiversar el conocimiento de familia para traer una confusión, traer una perversidad, donde la palabra lo describe perverso, donde la palabra lo describe de maldad, donde la palabra lo describe como abominación a Dios. Y si bien el hecho, hermano, que nosotros tenemos que velar por el bien de nuestros hijos, y si bien el hecho que hay padres y madres irresponsables que no han velado adecuadamente por sus hijos, no da derecho a que haya un movimiento donde diga que nosotros lo vamos a velar mejor. No hay derecho para decir que ese hijo tiene que ser con dos padres y a los dos decirle padre, a dos madres, a los dos decirle madre, constituida en un mismo hogar, para hacer una relación y ese hijo no identificarse con una madre, sino identificarse con dos padres, pero a la misma vez confundido para saber dónde está mi padre, dónde está mi madre. Y ese hecho, hermano, que estamos viendo en este tiempo, donde mujeres que ahora mismo en el tribunal de Puerto Rico se llevó el caso donde una mujer está ligada a otra mujer y que en ese menester están luchando por la adopción de una niña. ¿Qué es lo que se busca con eso? ¿Qué es lo que se pretende hacer con eso? Porque esa niña no está desamparada. Tiene allí a su madre. Su madre escogió una compañera. Pero eso no obliga al Estado de que esa mujer tenga que ser partícipe directo como esa hija adoptiva para esa mujer porque tiene a su madre. O sea, hermano, que lo que busca es el hecho de que en esa unión hay una participación parecida o igual a lo que es un hogar de padre y madre. Aún más, hermano, cuando yo llegaba desde allá de San Juan, y buscaba los noticieros, yo dije, yo voy a ver qué están transmitiendo. Usted sabe una cosa, hermano. Yo oí cada una de las ponencias de los hermanos, que trajo claramente cuál es la dirección y cuál es la intención de estos grupos, llamando ahora términos de género, en vez de decir hombre y mujer, en vez de decir ahora la sexualidad verdadera entre hombre y mujer, trayendo, hermano, una confusión de palabras para que el pueblo en cierta manera se confunda. Usted sabe, hermano, que en este tiempo hay lugares que ahora mismo no quieren establecer que en el acta de nacimiento no diga que es hombre o que es mujer, aún habiendo nacido hombre o habiendo nacido mujer. Y esa situación que se está llevando, esa situación que se está llevando, es tratando de obligar al Estado para que dictamine unas leyes de tal manera que en un momento dado, cuando vengamos a abrir los ojos, por eso hablamos de esa resolución, vengamos a abrir los ojos, nos vengan a decir, mire, nosotros queremos casarnos aquí. Pues yo soy hombre, él es hombre, pero nosotros nos queremos casar aquí. Yo soy mujer y ella es mujer, pero nosotros queremos establecer un matrimonio. La palabra de Dios no enseña nada de eso, hermano. La palabra de Dios, él dice que eso es abominación a Dios. El pecado, hermano, que el hombre ha querido transmitir y querer llevarlo, hermano, a una estatura de tal manera de que la sociedad lo acepte, hablando sobre derechos. El derecho más importante que tiene el ser humano sobre la faz de la tierra es el derecho de reconocer a Dios Todopoderoso, someterse a su voluntad, someterse a lo que Dios ha dictaminado desde un principio de la creación. Dios no dio alternativa ninguna para que el hombre tenga un hecho o tenga que participar en cierta manera que tenga que participar en una unión de esta naturaleza. Nosotros, hermanos, somos un pueblo que no podemos, hermanos, tomar a la ligera las cosas que están sucediendo. Yo en un momento dado pensaba, mira, Realmente el pueblo de Dios a través de los tiempos ha tenido momentos difíciles. Ha habido momentos donde ha habido cruzadas en contra del pueblo de Dios. Hablamos sobre lo que fue el holocausto y más allá en las escrituras vemos momentos donde el pueblo de Dios de alguna forma fue perseguido. Y costumbres que se daban en tiempos, el mismo Pablo, por eso es que dice la palabra del Señor, que él cuando estaba hablando con este pueblo de Corinto, un pueblo ligado a Grecia, o sea, parte de la región de Grecia, pues estos pueblos, hermanos, lo que creían eran en dioses paganos. Leía, hermano, que Pareo, en el Areópago, que fue el lugar donde él tuvo un discurso, él llegó a aquel lugar y dice que había un montón de dioses por todo aquel lugar. Y hermano, y para no dejar ninguno, dijeron, pues vamos a poner allí al Dios desconocido. Y qué lindo, hermano, porque todavía hoy usted va a ese sitio y en ese sitio todavía eso está allí ahora mismo escrito. Y él le dijo a aquella gente, de ese Dios desconocido que está allí, de ese que yo le quiero hablar. De ese Dios desconocido que está allí, de ese yo le vengo a hablar. Y qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos ver que dentro de todas las cosas, cuando nosotros miramos, observamos la conducta de un hombre de Dios, que no importa cómo lo miraban, no importa el que no se le tomara en cuenta y dijeran que era tosco de hablar y que era difícil y que no llamaba mucho la atención, él no se acobardó, a pesar de que lo tildaban de esa manera, él no se acobardó, hermano, de llevar la palabra de Dios. Nosotros estamos en un tiempo donde tenemos que mantener, hermano, nuestra bandera y tenemos que mantener nuestra fe. Tenemos que reconocer, hermano, que en el pueblo donde estamos, en la experiencia que tenemos de vida en este tiempo, somos muchas veces humillados, muchas veces somos perseguidos, muchas veces, hermano, somos señalados, muchas veces el criterio que tenemos, hermano, nos lleva a nosotros a pensar de que nosotros estamos mal y ellos también. Porque de tal manera, hermano, se ha levantado la maldad, que están señalando de tal manera que parece ser como si nosotros estuviéramos mal y ellos también. Y eso es una situación, hermano, por la cual nosotros tenemos que mantener nuestra postura, mantener, hermano, el que nosotros sepamos que lo que hemos aprendido y lo que estamos haciendo, hermano, es lo correcto. Pablo reconocía cómo era su lucha. Y fíjese, hermano, estos versículos 3 y 4 me llaman mucho la atención porque dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción, hermano, de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Mira, hermano, son fortalezas, son hechos que ahora mismo se levantan. Y cuando yo voy aún más, el mismo Pablo hablando, habla en 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Costumbres que nosotros estamos viendo, manifestaciones que estamos viendo en el hombre que no quiere sujetarse a Dios, en el hombre desobediente a Dios, en el hombre, hermano, que no alimenta su espíritu con conocimiento de Dios, con hombres y mujeres que le han dado más libertad a la carne que al espíritu, con hombres y mujeres que le han dado lugar a la lascivia, a la lujuria, al placer, pero no se han sujetado al Espíritu de Dios. El tiempo que vivimos, hermano, muchos dicen, pues que hagan lo que quieran, eso es su vida. Eso en cierta manera tiene cierto sentido, pero hay otras cosas. Porque que lo quieran hacer y que esa es su vida, a que lo quieran imponer y que otros miren su estilo, y que esos que los miran son los niños, eso, hermano, no lo podemos permitir. Eso, hermano, tenemos nosotros que velar por eso. Tenemos que velar por nuestros hijos. Tenemos que velar porque no estamos hablando aquí dogmáticamente, no estamos hablando aquí de un evangelio donde se le está prestando a ustedes una camisa de fuerza, donde usted no tiene, hermano, el momento de moverse y expresarse. Lo que estamos hablando, hermano, que hay estilos de vida, que la misma palabra lo describe, y que te enseñan. Y si aquí, hermano, de alguna forma, aún nosotros mirando, que eso es la palabra que estamos hablando, de hombres y mujeres pervertidos, miramos, hermano, que a lo mejor en esta connotación que se está elevando en este tiempo, también siempre han existido los borrachos, siempre han existido los adúlteros, siempre han existido los fornicarios. Pero usted sabe una cosa, cuando usted llega a la casa de Dios, más vale que usted aprenda esto. Más vale que de alguna práctica de esta naturaleza, usted no la practique. Más vale que usted se aleje de todo eso, hermano. Porque eso es como yo llegar a mi casa y yo traer una caja y yo ponerla y eso dice allí veneno y tiene un signo, ¿verdad?, de veneno, y yo la pongo encima de la mesa de mi casa. Y conociendo que eso me puede hacer daño, me atrevo a abrir esa caja y me atrevo a consumir de esa caja. Eso suena irracional, pero eso es lo mismo que pasa en la vida espiritual. Cuando usted conoce la maldad, cuando usted conoce el pecado, cuando usted conoce lo que a Dios no le agrada, es como usted abrir esa caja de veneno y empezar a consumir de ella. Yo tengo una responsabilidad en esta casa, hermano, de traer estas verdades que están aquí en la palabra. Queremos corrección. Queremos, hermano, tener un camino verdadero. No estamos hablando, hermano, de que si yo interpreté la palabra de una forma, el otro la interpretó de otra, de que si la palabra tal vez en el sentido figurado o la forma en que se escribió, bueno, eso tiene validez, ¿verdad? Pero si nosotros estamos viendo una palabra que te está diciendo exactamente la forma en que Dios lo expresa, dice, no erréis, ni los fornicarios. ¿Sabemos lo que es un fornicario? Fornicario es aquel que se atreve a tener algún tipo de relación sexual con otra persona sin haberse casado con ella. Es un fornicario. Ni los idólatras. Los idólatras. Los idólatras son todos aquellos que adoran cualquier cosa que no sea Dios. Y a veces pensamos que los idólatras son los que tienen imágenes. Pero hermano, hay idólatras, a veces del carro, hay idólatras de la casa, hay idólatras de los zapatos. O no se atreven a caminar por algún sitio porque, ay, me enfango. Estos zapatos son nuevos. No me atrevo a caminar ni llevar el mensaje porque me voy a ensuciar los zapatos. Me voy a ensuciar el pantalón. La idolatría, hermano, es todo aquello que nosotros practicamos, que no nos deja acercarnos a Dios, que nos separa de una forma, hermano, de contemplamos nuestro criterio. A veces, hermano, nuestros pensamientos se convierten en idolatría porque empezamos a cultivar pensamientos que nos ahogan y no dejamos, hermano, que Dios despedace nuestro corazón, nuestra mente, nuestro sentir, hermano. Yo cuando miro a la presencia de Dios y en este día hemos tenido tanta presencia de Dios en esta casa y a veces, hermano, nos trancamos y no dejamos que esa expresión de Dios, hermano, se manifieste con todo, con toda la alegría y con toda la expresión que quiere Dios con nosotros, hermano. Aún más, dice, ni los adúlteros. ¿Qué es un adúltero? Es todo aquel que estando legalmente casado con su esposa se atreve a tocar a otra esposa, o una mujer que se atreve a tocar a otro varón teniendo a su esposo. Esas prácticas a Dios no le agrada. A Dios no le agrada eso. Dice, ni los afeminados. Tenemos hoy en día, hermano, que la mayoría de los chistes que quieren hacer por la televisión es convirtiendo un hombre vestido de mujer y que haga ademanes de mujer para hacer reír a la gente. Pero a la misma vez provocan en que niños que puedan ver eso traten de imitar eso mismo. Y en momentos dados vemos niños que están tomando formas y maneras porque lo están viendo como un chiste, como un juego. Y eso no es un chiste, hermano. Eso es algo que a Dios no le agrada. Dice, ni los que se echan con varones. Ni los que se echan con varones, ni aun sea el cantante más famoso de la tierra, a mí no me importa. Ni los que se echan con varones. Podrá decir que tiene gemelos, podrá decir lo que quiera, podrá tener el dinero del mundo, pero a mí no me va a confundir. Podrá tener las canciones más lindas del mundo, pero no me confunde con la palabra. No tengo ni que mencionar su nombre, porque no merece ni que lo mencione. La palabra de Dios, hermano, es clara. Y dice aquí, ni los que se echan con varones. Costumbres que a Dios no le agradan. Dice, ni los ladrones. A Dios no le gusta que le roben al otro, que le quiten su pertenencia. Y algunos piensan que un ladrón es solamente que brinca por una ventana y llegó adentro a la casa y robó. Pero mire, se convierte en un ladrón aquel que sabe que no le pertenece algo y lo retiene. En estos días he tenido dos experiencias. En el viaje a San Juan, hermano, mi iPod se me desapareció. Y decía, no lo encuentro acá. Cuando estaba allá, no lo encontraba. Ya, pues a lo mejor lo dejé encima de la mesa en casa. Hermano, cuando llegué a casa, no estaba encima de la mesa. ¿Qué hice? Cogí y llamé al chofer de la guagua. Pues cuando, por la mañana, cuando puedas verificar la guagua, verifica a ver si allí se quedó mi iPod. Cuando llego al trabajo, a las 7 de la mañana, venía mi iPod. ¡Aleluya! Un hombre honrado que pudo haberme dicho que no, pero un hombre honrado. ¿Por qué? Porque es un creyente. Es una persona que le sirve a Dios y da testimonio de eso. Y me entregó mi iPod. Estuve en una conferencia en una iglesia de embajadoras en Cabo Rojo, y llevé mi cámara y la puse allí en el asiento. Llego a mi casa, me pongo a pensar, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Mi cámara no estaba por ninguna parte. Se me quedó en el asiento. Hice una llamada. Después, mira, los ujieres, te voy a conectar con el presidente, el que dirige los ujieres de la iglesia. Me conectaron con el presidente, con el que dirige. Me dice, pues fíjate, nosotros buscamos, no vimos nada. Yo le expliqué, hermano, yo le hice un mapa de la iglesia, más o menos por donde yo me estaba ubicado. Me dice, pero mira, estaban allí los del sonido de Catacumba, que eran los que tenían la actividad, y ellos estaban por allí, por ese lugar. Ok. Hermano, estoy aquí en una reunión en la oficina, me pongo a buscar, a chequear las llamadas que están allí, que entraron a la iglesia, y en una de esas llamadas decía, queremos comunicarnos. Yo creo que ni mi nombre estaba bien dicho, pero decían, encontramos su cámara y está aquí en Catacumba. Y fui allí, y allí estaba mi cámara. ¿Por qué le traigo estos ejemplos, hermano? Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser íntegros. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que saber que lo que no nos pertenece no debe quedarse con nosotros. Muchos lo dicen, es una bendición de Dios. Y lo quieren comparar con una bendición de Dios. Pero si eso no te pertenece, devuélvelo. Si eso no te pertenece, devuélvelo. Aquí han llamado hermanos de que de alguna forma, por alguna razón se le ha quedado algo. Y lo tenemos guardado. Hay cosas guardadas, hermano, que nadie las ha reclamado todavía. Hay unas llaves allí en la oficina. Yo no sé cómo han entrado donde tenían que entrar, pero están las llaves allí. Pero hermano, nosotros la palabra nos dice que tampoco los ladrones, y como les dije, no es un ladrón solamente aquel que se mete en una casa y roba. Dice, ni los ávaros. Los ávaros. ¿Qué es un ávaro? ¿Ah? Que tienen huellas en los bolsillos, ¿verdad? Lo quiere todo para sí, le llaman maceta. Más duro que los puños de un loco, dice Harry, ¿verdad? Mi hermano, lo que es un ávaro, ¿verdad? No sabe compartir. Mire, hermano, si algo tan lindo como nosotros haber tenido el pulguero que tuvimos en estos días, y nosotros fuimos tan bendecidos por lo que trajo mi hermana Josefa, que ella trajo allí un cristal de una licuadora. La hermana Josefa fue, ¿verdad? Fela, mi hermana Fela, ella trajo la parte de arriba de una licuadora y las cositas que van a la licuadora, ¿verdad? Y sabe, hermana Fela, eso me bendijo. Me arregló mi licuadora, se me había jodido en mi casa. Amén. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Fíjese, y ella desprendidamente, ella trajo eso a la iglesia y nos bendijo a nosotros. Amén. A veces lo que usted tiene, mire, usted no le da valor y tiene tanto valor para otra persona. Porque en mi casa cuando se rompió eso, hermano, eso estrelló contra el piso, se le cayó a Olquita, ¿verdad? Y yo estaba buscando una licuadora a ver si yo conseguía algo que tuviera el mismo envase, porque la parte de abajo estaba buena. Y mi hermana Fela nos bendijo. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Fíjese, nosotros ser desprendidos, hermano. Nosotros saber bendecir a otro, que a un hermano con lo que no sea a lo mejor físico, no sea material, pero tal vez, hermano, con su cariño, con su hablar, con su sonrisa, usted puede hacer, hermano, que la expresión de otra vida tenga alegría Y eso es importante, cómo nosotros, hermanos, proyectamos lo que somos como creyentes, cómo nosotros lo hacemos para que otros puedan ser bendecidos. Nos habla inclusive, ni los borrachos. El efecto, hermano, de nosotros entrar en una conducta borracha, yo puedo decirle de esto, hermano, yo viví 18 años de mi vida con una persona alcohólica. Viví 18 años de mi vida bien duro. Y los borrachos habla sobre el momento, hermano, donde pierde su identidad muchas veces, pierden el sentido de lo que están haciendo, faltan el respeto a su familia, faltan el respeto a sus esposas o sus esposos, les faltan el respeto a sus hijos, les faltan el respeto a sus familiares, a sus amistades. Son conductas, hermanos, que estamos hablando, que la estamos diciendo en esta hora, para que nosotros definamos correctamente en nuestra vida lo que vamos a hacer, lo que queremos alcanzar. Queremos alcanzar, hermano, entrar al reino de los cielos. Nosotros queremos alcanzar entrar a las mansiones celestiales, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, ni los maldicientes. Maldiciente, ¿qué es un maldiciente? Que todo lo tiene que terminar, hermano, con una palabra ociosa, con una palabra de descaro. Cuando quieren afirmar algo, lo terminan con una palabra ofensiva. Tan duro que es eso, hermano. Los padres hablándole a los hijos y para que los respeten le tiran una palabrota. O la esposa, al esposo cuando quiere que decirle algo también le tira una, o el esposo le tira una a la esposa. Los hijos ven esa conducta y después dicen, ¿de dónde salieron esas palabras en esos niños? Mira, hermano, ni los estafadores. ¿Sabe lo que es un estafador? Es casi como un pillo, ¿verdad? Un estafador, hermano. Dice, mira, te voy a dar esto bien baratito. Dame 500 pesos. Y usted lo mira, y, ¿cómo que qué? Bueno, vale 500 pesos. Bueno, usted lo necesita, pues está bien, yo te voy a dar los 500 pesos. Pero después usted averigua. Mira, hermano, yo tuve un ejemplo de eso. Y le traigo esto, hermano, porque lamentablemente esto pasó. Y fue dentro de la casa de Dios. En un momento dado, una persona se interesó en hacer un bien en la casa de Dios. Y le dijo, y dijo en ese momento, mira, yo quiero, había que empañetar una pared. Y de momento dice, pues, mira, yo me voy a hacer cargo de empañetar esa pared. Ah, pues está bien. Vinieron, pues déjeme buscar un estimado. Buscaron un estimado, pues hay que elevar la pared, son $2,000, pues son como $4,000 eso. El hermano dijo, pero ¿cómo va a ser? Si más o menos, sin saber, más o menos puede decir, bueno, si eso con un poquito de arena y un poquito de cemento, como con $200, $300 más o menos se podía hacer. Bueno, desistió de la idea. De momento se va de viaje, de momento regresa. Y precisamente lo que había contemplado era lo cierto. Se había hecho el trabajo con $200. Pero le habían dicho al hermano que aportara de 2,000 en adelante. Eso no está bien en la casa de Dios. Eso no está bien, hermano, cuando nosotros queremos bendecir y que se nos bendiga nuestra casa. En esta casa, hermano, hemos sido bien cuidadosos con eso. Y aún cuando sabemos que hay hermanos que pueden tener un acomodo mejor, hermano, bajo ningún concepto se mide eso en esta casa. La bendición que quieran traer los hermanos, amén. Pero a nadie, hermano, se le pone un sello ni se le pone y ni están detrás de nadie para que usted tenga una aportación de tal o cual cosa. Porque conocemos, hermano, la integridad que significa la palabra de Dios. Conocemos la integridad de lo que significa en nosotros caminar con Dios. Y por eso, hermano, es que en esta mañana, para Pablo se le hacía difícil traer un mensaje. Se le hacía difícil traer un mensaje a aquel pueblo. Y prácticamente nos hemos quedado en la primera acusación. A lo mejor cuando vuelva, entonces le doy la segunda y la tercera. Pero en esta primera acusación, nosotros podemos ver que Pablo tenía luchas. Y tenía que ir, hermano, contra fortalezas. Tenía que ir, hermano, contra contrariedades que había en el pueblo. En un pueblo, hermano, que aunque estaba separado ya y estaba conociendo de Dios, todavía tenía un montón de faltas. Y tenía un montón de costumbres que no podían seguir. Y por eso, hermano, que en esta mañana cuando traemos esta palabra, es para que nosotros, hermano, como pueblo de Dios, nos identifiquemos con lo que Dios quiere que nosotros hagamos como pueblo de Dios. Y que aún en las vertientes y aún en las costumbres que el mundo pagano, el mundo que no quiere someterse a Dios, hermano, no podemos asumirla, no podemos contemplarla como que quizás sí, no. Lo que es no para Dios es no. Amén, hermano. Si Dios dice que no, es no. ¿Por qué tiene que ser medio no? Es no. Amén. Amén. Santo el nombre del Señor. Quisiera, hermano, que este mensaje en este día calara bien profundo en nuestro corazón. Que pudiéramos entenderlo, guardarlo, practicarlo, crecer para Dios, hermano. Siempre mi anhelo y siempre mi consejo es que en el momento, hermano, en que está, que venga el Señor, este pueblo pueda ser levantado. Que todos podamos decir: Padre, aquí estoy. Aquí estoy, me sometí a ti. Me gustaba hacer tal o cual cosa, pero ya dejé esa vida, lo sepulté, lo saqué de mi paso. Quiero caminar rectamente contigo. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios quiere, la bendición para su pueblo. En esta hora, hermano, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Yo le pido en esta hora que usted medite en esta hora. Que en esta hora usted pueda poner allí comunión con Dios. Porque quiero hacer llamado. Quiero que en esta hora, si hay alguna vida que necesita acercarse al Señor, primeramente si hay alguna vida aquí que no ha conocido a Cristo, queremos ofrecerte a Cristo. Ha sido lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. Ha sido lo mejor desde mi juventud haberle alcanzado. Yo le digo: gracias, Padre, porque tú me diste a Jesús. Aleluya. Pero no importa la edad que tú tengas, hay una oportunidad en Cristo. Hay una oportunidad para que en esta hora puedas acercarte a Él. Y si hay alguna vida aquí, no queremos que te vayas de este recinto, de este lugar, sin haber conocido a Cristo. Pero por igual, si hay alguna situación que esté en tu vida, que en esta hora tú la quieras poner en el Señor, porque entiendes que hay un momento que en esta hora te confronta la palabra. Que en este momento no es por lo que diga el pastor, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Es por lo que el consejo de la palabra de Dios. Si este es un momento donde tú reflexionas y tú puedes mirar en tu corazón que hay áreas en esta hora que necesitan ahora ser entregadas a Cristo. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor.